Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cuándo empieza el Mundial? Ya tuve esta conversación con alguien y yo dije junio. Sin precisiones. 11, 12, 10, por ahí, ¿no? Perdón, ¿vos me ves cara a mí de periodista deportivo? No, pero sos bastante futbolero, vas a la cancha todos los fines de semana. ¿Quién es el periodista deportivo acá? No, yo ya, es algo que... ¿Quién es el periodista deportivo? No, no sé, yo no, yo fui periodista deportivo 20 años de mi vida, pero no alcanza con eso para que esté informado como corresponde hoy, así que olvídate. A ver, cuando... a mí lo único que me interesa saber es la fecha, pero no por el Mundial en sí mismo, sino porque es el momento, 11 de junio, es el momento en el que no se puede hablar de nada más. No, mentira. Acá, en la retaguardia, que te diría que casi no se habla del Mundial. Bueno, te cambio la formulación. Es el momento en el que a nadie más le importa lo que hacemos aquellos que hablamos de otras cosas que no sean fútbol. Bien. Ahí va. ¿Será tan así? ¿Será tan así? ¿O son esas cosas que recibimos en paquete y replicamos...? ¿Será que a nadie más le importe más nada porque Argentina está en el Mundial? Mira, han pasado de largo muchas cosas solamente porque Argentina estaba en el Mundial. Han pasado de largo muchas cosas como una dictadura, ¿no? Digo, sí. Un año entero de ocultar lo que pasaba porque Argentina era sede del Mundial. Imagínate la cantidad de cosas que pasan por los medios tradicionales de comunicación que en el cotidiano, sin Mundial, también los pasan por alto o solamente les dan 10 minutos de aire un día porque es una noticia que ese día garpa y después se olvidan. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, esperemos a ver qué pasa esta vez. Esta vez los Mundiales, hay algo que es cierto y es irrefutable. Dan para todo desde el comienzo de los tiempos. Yo ya lo conté otras veces, pero una de mis primeras profundizaciones de estudios, cuando también empecé a darme cuenta, estaba estudiando periodismo deportivo y empecé a darme cuenta también que como que no me alcanzaba solo con la cosa del juego, del deporte. Y me metí a hacer un curso de política y deporte con... a quien considero mi maestro principal aún hoy, que es Ariel Scher, que hacía un curso en su casa para 3 o 4 pibes estudiantes, que éramos todos del mismo curso y habíamos decidido ir porque teníamos esa inquietud, donde nos recorría la historia del uso político de los grandes eventos deportivos desde los primeros Juegos Olímpicos hasta los primeros Mundiales, y la relación permanente entre política y deporte, países que no podían, que no eran aceptados en el medio de guerras, suspensiones por guerras. Hay una vinculación que fue siempre muy fuerte, y ni hablar si nos metemos en la Argentina y en la dictadura y en las cosas que nos han contado los sobrevivientes de los centros clandestinos de cómo se vivían dentro de los centros clandestinos los mundiales. Bueno, no sé, veremos cómo se vive en la Argentina de Milei. Aprovechemos la época del mundial para hablar de estas cosas también entonces, mientras están todos atentos y atentas al fútbol. Vamos a estar metiéndonos en terreno niñeces, adolescencias, escuela, bueno, porque realmente es muy preocupante la situación de las amenazas de tiroteos que hay en las escuelas. No termina de quedar claro y se habla mucho de si es algo real, como lo que pasa en algunos lugares, bueno, como en Estados Unidos, que sabemos que es algo que ha pasado y pasa muchísimo, o si tiene que ver con una de estas cuestiones terribles de los desafíos de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de cosas que se hablan alrededor de este tema, pero la realidad es que es muy preocupante para los pibes, para las pibas y para las familias, por supuesto. Hay un revuelo muy grande armado alrededor de esto. Contaremos con un invitado dentro de un ratito, minutos nomás para charlar, sí, sobre eso. Así que nos metemos rápido a contar. Entonces vamos a estar hablando también, siguiendo en el tema de escuelas, continúan cerrando los cursos y vaciando las escuelas porteñas. Otra situación preocupante de la que estaremos hablando en el medio de una gran victoria en la ciudad de Buenos Aires, que es la del postítulo de Educación Sexual Integral, que no se cierra, ¿no? Y eso también nos va a dar para alguna reflexión, ¿no? ¿Por qué no se cerró el postítulo de ESI y si el Ministerio de Educación en la ciudad continúa cerrando cosas como la espineta, ¿no? Así es. Y lo último, estaremos escuchando un poco de la entrevista que hicieron María Eugenia Otero y Ari Lorenzo al cierre del juicio por Zoe, por el travesticidio de Zoe del Gondolín, que terminó con una condena a perpetua para quien la asesinó, para quien era su expareja, pero no reconociendo la justicia que había sido un travesticidio. Así que estaremos escuchando a Luciana Sánchez, la abogada querellante, que charló con Eugenia y con Ari. Hicieron Otero y Ari Lorenzo una cobertura impecable de ese juicio y la cerraron hoy con un par de entrevistas muy interesantes, no solo la de Luli, calculo que vamos a escuchar solo la de la abogada. En un instante entonces ya seguimos con este programa. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como contabas vos al principio del programa, Pedro, hay una situación inquietante que se está viviendo en las escuelas de más de una zona. No es algo que se pueda considerar un problema zonal, es más bien un problema que, por las noticias al menos, tiende a generalizarse. Que es el de las amenazas en las escuelas, ¿no? Yo soy de una época en la que había mucha amenaza telefónica. Se acercaba una elección, yo fui a la escuela secundaria en la transición, la salida de la dictadura y el comienzo de la democracia, y había los servicios de inteligencia buscaban inquietar con amenazas de bombas en las escuelas en más de una ocasión. Y también había algunas veces en las que, no yo, pero algunos compañeros míos un poco más inescrupulosos, se organizaban para hacer llamados algún día que no querían ir a clases. Uno podría pensar que ahora el problema es más grave. ¿Por qué? Y porque no tenemos registros de que alguna vez se haya pasado de la amenaza de bomba clásica de las escuelas a un estallido. Yo por lo menos no recuerdo. En cambio, Sí, se han dado situaciones de tiroteos. Y entonces la preocupación aparece como una amenaza que puede tornarse más real. Y es muy difícil para nosotros, que no queremos simplemente que se encienda la luz roja de la radio y decir qué barbaridad, e intentamos profundizar, e intentamos incluso contribuir desde la comunicación a encontrar caminos de solución si fuera posible. Es difícil abordar el tema, porque además no queremos caer en la estigmatización de las juventudes, como se ha caído tantas veces, entre otras cosas, para analizar el fenómeno de Milei presidente. Así que bueno, vamos a hacer algo que hacemos siempre y que tenemos muchísimas más preguntas que respuestas, que es convocar a alguien, no con la pretensión de que tenga la respuesta, sino porque nos va a ayudar a preguntarnos mejor, seguramente. Lo tenemos a Guillermo Volkin, él es psicólogo social, maestro, un pedagogo, es docente. Bueno, está aquí para charlar con nosotros y va a ser un placer escucharlo. Guillermo, gracias por estar aquí en La Retaguardia. Fernando Tevele, y estamos con Pedro Ramírez Sotero. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la convocatoria. Aunque es un tema complejísimo. Uf, tremendo. Trataremos de pensar algo en conjunto. ¿Qué te surgió cuando empezaste a leer las noticias? ¿Qué reflexiones te aparecieron? Muchas. En principio, ratificar que la escuela es un ámbito amplificador de lo que sucede en la realidad. Es decir, es probablemente el único escenario en donde aparecen, donde se logran ver un tipo de conflictos que en otros lados y en otros momentos pasan mucho más desapercibidos. Quiero decir, que alguien mate jóvenes no es privativo de esta situación, sino que dolorosamente nos encontramos con estas noticias más de una vez. Lo que pasa es que sucede en ámbitos que tienen menor visibilidad o ámbitos donde están naturalizados ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, que desgraciadamente naturalizados esos tipos de situaciones. O sea, si un policía mata a un pibe en un barrio popular, casi que no es noticia, salvo en nuestros medios. Sí, es muy improbable. Y a su vez, digo, si chicos jóvenes también matan a alguien adentro de un barrio, no siempre nos enteramos, o siempre hay una explicación, habitualmente una explicación que tiene que ver con disputas internas, territorio y otro tipo de cosas. Es decir, que hay una dinámica de agresión con armas que hoy aparece en la escuela, no es la primera vez que aparece. En tal caso, la particularidad es que aparece como en un encuadre diferente. No sé si ustedes recordarán, creo que uno de los hechos, un hecho que conmovió mucho, fue el de ese chico de Bahía Blanca, hace muchos años, que entró a su curso, tenía una pistola y mató a uno o dos compañeros. Eso fue de una enorme conmoción. A partir de eso se habló, se vio que, digamos, de dónde había sacado el arma, etcétera, y quedó como encuadrado en una situación de alguien que podía después visualizarse que tenía algún rasgo, pero lo real es que fue una sorpresa intensa para los compañeros, la escuela y para el resto de los que estábamos trabajando en escuelas y particularmente con adolescentes. Uh-huh. Es decir, puso de manifiesto un tipo de conflicto que por ahí no había tenido expresión institucional, ¿no? Es decir, la escuela quedaba relativamente preservada es decir, la escuela como ámbito relativamente preservado, eso fue una irrupción. Yo creo que hoy la escuela no está preservada, pero no está preservada. Es decir, tiene esa doble situación. Por un lado, es la única institución que alberga todo, desde las necesidades más básicas, como es la alimentación, hasta tratar de enseñar, hasta la manifestación de conflictos que otros no ven, hasta también las necesidades de la familia, de los padres, y también las limitaciones de las familias, de los padres, en el ejercicio de su rol, ¿no? Es decir, en un rol de contención, de límite, etcétera. Entonces, el impacto más grande es porque aquí hay un borde que se cruzó. Es decir, aquí el límite de la escuela que podría mostrar lo que sí y lo que no, se cruzó. Uno puede pensar por qué se produjo eso. Bueno, yo creo que una de las cosas, es decir, es multicausal. Uno de los temas es que la mayor parte de los bordes están corridos, están diluidos, y por lo tanto la diferenciación de los espacios y lo que está permitido y no en cada uno de los espacios también está corrido, es decir, está muy diluido. Por lo tanto, es muy difícil que la escuela se instale como un borde claro para todo el mundo cuando en todos los lugares el borde está corrido, y uno de los bordes que está corrido justamente es el ejercicio de la violencia. Es decir, que el aumento de la violencia también es absolutamente multicausal, como es el aumento del acceso a las armas de fuego. Cuando, por un lado, tenés un gobierno que estimula que cada uno se arme, es decir, que esto era en un momento era privativo de los Estados Unidos, o sea que uno lo veía ubicado en ese lugar. Hoy hay una suerte de legalización y a su vez hay un tráfico de armas que va desde las instituciones del Estado hasta el narcotráfico. Es decir, que no está circunscripto el uso y la administración de armas de fuego, y ni siquiera armas de fuego, porque también navajas, cuchillos, etcétera, son comunes. Digamos, Guillermo, digamos que la pregunta sería entonces, ¿por qué no en la escuela también? La pregunta es, sí, si uno mira el derrotero, diría, en algún momento iba a llegar a la escuela, porque también la escuela es un lugar, por eso lo llamo, digo que es una suerte de amplificador, porque es un grito, ¿no? Es un grito desgraciado porque hay muerte de por medio, pero es un grito muy grande de algo que está sucediendo y que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la dilución de los roles que pueden contener y producir una identificación diferente, una falta de perspectiva, es decir, ¿qué puedo hacer yo que sea valorado, ¿no? Es decir, esto también es una cosa sumamente importante para mí. Una suerte de aumento exponencial de la incomunicación entre los adultos y los pibes, es decir, las pibas, es decir, que hay una zona ahí que trasciende un sector social, ¿no? Es decir, hay una base de incomunicación en el sentido de ambos pueden hablar, pero no se escuchan entre sí, y no hay un adulto, no hay adultos en general que se paran a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Hay un nivel de expectativas que está también muy, muy diluido, ¿no? Y hay un enorme imán que es una vida que se produce en un lugar bastante, diría yo, inalcanzable, que es el de la virtualidad, que han hecho mucho, mucho, mucho para que se borrara el borde entre lo real y lo virtual. Por lo tanto, la dilución de ese borde es, para lo que es la configuración subjetiva, es decir, para lo que es la constitución de un sujeto, grave en términos de salud. Porque cuanto más diluida está la diferencia entre realidad y virtualidad, lo que sucede en la virtualidad puede ser materializado, ¿no? Es decir, que la, por lo tanto hay una expectativa de vida, de una vida satisfactoria, satisfactoria en el sentido de tener un reconocimiento, pertenecer, partimos de pertenecer, estar identificado con un grupo etario y tener reconocimiento. Esas tres cosas que son fundamentales para el crecimiento de cualquiera, hoy hay proveedores de esto que no son ni la familia, ni la escuela, ni el gobierno, ni el Estado, ni, ¿no? Hay proveedores Claro. inescrupulosos, por supuesto, y que a su vez produce un nivel de dominación muy alto, muy alto, y que por lo tanto, a partir de eso, pueden manipular como lo hacen. Estamos hablando con Guillermo Volkin, decíamos al comienzo, psicólogo social, docente, intentando, bueno, charlar sobre esta situación de las amenazas de tiroteos en las escuelas, esta grave situación en la que, bueno, también muchas familias están preocupadas por qué es lo que puede pasar. Y hay una cuestión que decía sobre el tema de la virtualidad hoy. Hay una fuerte necesidad hoy de los adultos y las adultas en muchos casos de como depurarse un poco de este mundo virtual y alejarse un poquito. De los teléfonos, de las redes sociales, creo que lo estamos viendo cada vez más en algunos sectores, y pienso en lo que afecta este mundo virtual a las niñeces y a las adolescencias, que seguramente suelen tener un impacto mucho mayor estando todo el tiempo en contacto con esas cosas desde tan chicos, ¿no? Qué difícil es cuando ya desde niño entras en ese mundo. No meterte cada vez más y abstraerte un poco de la realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un territorio sin leyes. Y para crecer tiene que haber leyes. Leyes no de las, de las que establece este Estado o los protocolos. Acá, frente a algo que se sale, que no se puede entender inmediatamente, le contraponen un protocolo, como si una situación compleja, triste, conmovedora, pudiera contenerse a través de un protocolo. Es más, el protocolo es inservible si antes no se comprende de qué se trata. Después se puede hacer como una suerte de manual de procedimientos. De hecho, Brasil, tengo entendido que hace más de 2 años que tiene una agencia específica para tratar de trabajar estos temas y prevenirlos. Y es un abordaje integral, que tiene que ver con el trabajo con los estudiantes, el trabajo con las instituciones, el trabajo con los docentes y el trabajo con la virtualidad. Más los sistemas de seguridad que ellos utilizan y que les han permitido prevenir un número significativo de casos, de situaciones que hubieran terminado también en muerte. Es decir, que en ese sentido, uno podría decir, hay una respuesta de un Estado que se pone a pensar todo lo que tiene que hacer y arma una organización que permite abordar algo tan imprevisible como esto. Pero yo me refiero a que este es un territorio sin leyes, es decir, que es muy difícil legislarlo. De hecho, bueno, ya hemos visto. El señor Google no entrega la ubicación de los servidores ni a los propios Estados Unidos. O sea, es un tipo de poder que no van a ceder en lo más mínimo. Y si bien, como vos decís, hay una suerte de ejercicio de depuración, a veces es como suponer que un baño termal va a dejar a las personas mucho mejor que antes. El baño termal aflojará transitoriamente algo, pero si persiste lo que lo motivó, es muy difícil que se resuelva. Es decir, que si uno va atando su vida a la facilitación que produce el medio virtual, porque objetivamente parte de su ingreso es ese, es decir, la facilitación, es muy difícil dejarlo. En el caso de las infancias, hay un reemplazo objetivo, o sea, El ingreso no tiene que ver con una necesidad particular del que está creciendo. El ingreso ese mundo no, está absolutamente vinculado a lo que le resuelve al adulto que ese nene, esa nena ingrese al mundo virtual. Claro. Desde un lado muy elemental que es entretenerlo. Entonces, el entretenimiento que implica restringir su experiencia, porque la restringe, no hay, decir, hay un montón de experiencias que no se realizan, la experiencia se produce adentro de ese territorio. Por lo tanto, va adquiriendo la modalidad, las características, los rasgos, los tics, las deformaciones de ese territorio. Entonces uno dice, en un territorio material de casa, institución, escuela, etcétera, uno lo puede visualizar e intervenir, aunque relativamente puede intervenir. En ese territorio es muy difícil intervenir. Entonces, eso va creando las condiciones para la manipulación. O Claro. sea que los inescrupulosos que trabajan en ese territorio saben perfectamente que están creando las condiciones para lograr, digamos, propósitos que parecen que pasan imperceptibles, pero que se ven tanto en las consecuencias en la salud mental como en estas acciones, porque estas acciones son denunciantes. Es decir, todo el mundo, el chico, fíjense que el chico, el estudiante de Santa Fe, rápidamente dejó de ser estudiante para pasar a ser tirador, ¿no? Entonces, pierde la identidad. Es decir, ¿qué es un tirador? No es, ¿qué sujeto es un tirador? ¿Es Claro. un chico que toda la vida tiró? No. Es un estudiante adolescente de 15 años que estalló de esta manera. Estalló, quiero decir, que no necesariamente tiene que haber sido, no fue pa él era consciente, pero hay una denuncia en ese gesto. Una denuncia, digamos, tremenda en ese gesto, que no tiene que ver con alguien en particular, sino con una forma de vida, con un condicionamiento, con la falta de reconocimiento que por ahí le hubiera sido necesario tener, la escucha. Hoy escuchar cuesta mucho trabajo. Entonces, hasta los mensajes se escuchan a una doble velocidad de manera tal de tardar menos. Es decir, quiere decir que es tan multicausal que no es prohibiendo el contacto con lo virtual, sino cómo intervenimos en algo que se instaló y que por más que nos depuremos, va a ser muy difícil. Tratar de no utilizarlo, o sea, quedar al margen de o usarlo menos. Yo celebro todos los gestos que lo regulan, porque la regulación, para mí más que una depuración, es si hay conciencia de la necesidad de la regulación, porque la regulación es volver a poner algún límite en algo que no lo tiene. Entonces, en la medida en que eso se transforma en borde, contiene. Cuando no hay borde, no hay contención posible. Guillermo, una última reflexión que quiero sumar y conocer tu opinión. No, la verdad es que no nos queda mucho tiempo, pero aunque sea unos minutos para que me digas qué pensás sobre esto, lo tomo de algo que dijiste recién con la estigmatización del tirador. Estos hechos están ocurriendo apenas semanas después de la sanción en el Congreso de la baja de edad. ¿Hay alguna relación que podamos encontrar allí, más allá de lo multicausal? Digo, siempre hay en todas las circunstancias, iba a decir un disparador, no sé cómo decirlo de otro modo, sin que Sí. suene que no puedo decir en estos términos, en esta temática, pero ¿hay alguna conexión que podamos pensar? No, yo no la encuentro de manera directa, porque en realidad la intención de la baja de imputabilidad es de vieja data, es decir, en la medida en que fueron creciendo los conflictos que involucran adolescentes, no adentro de la escuela, fuera de la escuela, particularmente en barrios populares, la respuesta más obturante del conflicto es bajar la edad de imputabilidad, es la más obturante, es decir, porque es como tratar de poner en caja algo que lo demuestra fehacientemente, esa caja no modifica, porque el problema excede completamente la edad de imputabilidad. Al revés, diría yo, en la medida en que aumenta la presión por la baja de edad de imputabilidad, se genera una mayor reacción por parte de esos propios pibes, es decir, no controla eso, hay algo digamos, de demostrar que eso no va a parar la amenaza, la muerte, etcétera. Porque por eso digo, lo viven cotidianamente, por razones muy diversas. También se mueren por falta de atención médica, por mala praxis, por abandono, por desnutrición, digamos, y todo eso convive con las manifestaciones de violencia. Entonces, la baja de la edad de imputabilidad es un pésimo recurso del Estado para obturar algo que no resuelve ni quiere resolver, porque resolverlo implicaría digamos, elaborar mecanismos, propuestas, organizaciones y demás que, por supuesto, en la Argentina hay condiciones digamos, hay condiciones humanas para hacerlo, pero no hay decisión material de hacerlo. Guillermo, gracias por estos minutos aquí No. para charlar. Al contrario, medio segundo nada más por Pedro, porque es joven, y en relación a la dictadura y el Mundial, solo quiero agregar que fue un momento de gran resistencia el del Mundial 78, gran resistencia, tanto que se le dio visibilidad al reclamo, al pedido, al grito de las madres. Nosotros Claro. peleamos contra el eslogan Los argentinos somos derechos y humanos. Y Caloi hizo una extraordinaria campaña con Clemente, con tirar papelitos en las canchas en contra de lo que pedía Muñoz, relator icónico de la dictadura, de mostrémonos cultos, derechos y humanos. Y Caloi, a esa campaña que hizo Caloi, hubo enorme respuesta. Bueno, nada más. Una Bueno, cosita más, gracias por la invitación. aprovechando que está acá Guillermo, mostramos allí en pantalla que el 25 de abril, sábado, va a haber en la Feria del Libro, bueno, allí una mesa panel, el individualismo hegemónico como obstáculo para la salud mental, donde estará participando justamente Guillermo Volkin con Rosa Marcone, con Ana Quiroga. Y coordina Josefina Racedo. Qué cuarteto de estrellas. Impresionante, así que bueno, no queríamos dejar también de Muchas meter gracias. ese chivo ahí desde las 20 horas entonces en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Un Muchas abrazo, gracias. nos vemos. Igualmente para ustedes. Adiós. Guillermo Volkin ha pasado por aquí para reflexionar sobre el tema de las amenazas en las escuelas. Se viene la Feria del Libro, decías vos, y la Feria del Libro, si vas al chat conmigo de ahí del teléfono de la retaguardia, vas a encontrar el flyer de la retaguardia en la Feria del Libro. Vamos a estar, nuestro libro se va a poder encontrar en la Feria del Libro, en varios están. Cuando nos pregunten, ¿están en la feria? Vamos a responder, No, hace años que estoy esperando hacer este no, chiste y no no. tenía un libro para hacerlo. Y ahora puedo hacerlo porque tenemos dos libros. Yo no puedo creer, realmente no puedo creer. Bueno, en pantalla entonces, y se quedarán durante el corte viendo y apreciando y con ganas de ir a la Feria del Libro entonces a buscar 50 historias de juicios. Para quienes nos están escuchando en formato de radio, Pabellón Azul, están 123 y 531 en ediciones del Aula Taller y el Grupo Editor Universitario. Van a estar los dos libros de La Retaguardia a la venta. Por ahí estamos en alguno más. Por ahí estamos en algunos más. Hoy nos contactaron desde la editorial más importante en términos de derechos humanos en la Argentina, que quieren llevar nuestro libro para vender allí en su stand, lo que sería un gran honor para nosotros. Pero por ahora estamos allí, y no es poco, el Pabellón Azul. Están 123 y 531 de la Feria del Libro, 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, tomo blanco, tomo negro. La Retaguardia, un inventario de resistencias. Con ganas de un poco más de Drexler. Pero no vamos a cerrar el programa picando el... Pero estamos aprovechando el momento un poquito, mirá. Ah, bueno, pero esto es Cita Rosa. No, bueno, uno de los guitarristas de Cita Rosa, invitado en el disco de Drexler, y ese punteo inicial tan característico de la música de Cita Rosa, ¿no? Cerró con Cita Rosa. Ya cuando se fue y cuando estaban los créditos en el escenario, sonaba Cita Rosa de fondo. Es verdad. Yo vi abrirse la nostalgia en canal completamente. Yo vi abrirse. Te digo que me fui. Este no es Drexler. Este no es Drexler. Y tampoco es la que estuvo cantando con Drexler en vivo en el Nuestra Arena. Claro. Porque esa es Miriam La 13. Uh-huh. Y esta es Ángeles Toledano. Es un gran disco, el último disco de Drexler, que tiene la capacidad de reinventarse de una manera maravillosa. La gente se sorprende cuando yo digo que me encanta, que soy fanático de Drexler, porque quienes me conocen mi gusto musical va mucho más por el lado del rock, y casi que cuanto más duro, más me gusta, pero con Drexler me pasa algo desde el lugar de la emoción que me conmueve realmente. Y con lo que no se reinventó, con lo que ya hacía antes y volvió a hacer en este show, nos terminó atrapando a todos otra vez, porque tiene una manera hermosísima. Uh-huh. Sí, sí, sí, tal cual. Sus shows son muy divertidos, además. Yo me fui del show escuchando a Enrique Morente y escuchando a Miriam La 13, los dos mencionados en esta canción por una razón u otra, pero me llevé a ambos para escucharlos. Hay un montón de gente participando aquí en este disco que vale la pena escuchar. Uh-huh. Queremos comentar una situación, ver si podemos tener la conectividad suficiente para entablar un diálogo, pero por lo pronto quiero yo comentar algo que está sucediendo en la Espineta. Bueno, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está muy activo, lamentablemente, y lo vemos ir contra un montón de cosas que se fueron consiguiendo con los años, o bien cargados de apoyo a sectores de la población que necesitan tener un apoyo educativo específico, o bien aquellas cosas que se consiguieron como una manera de intentar modificar algunas cuestiones de esta sociedad, como la educación sexual integral. Vivimos con gran alegría el no cierre del postítulo de educación sexual integral del Joaquín, pero vemos con preocupación que el Ministerio de Educación frenó en ese lugar con el postítulo porque hubo una gran movilización y me parece que recalcularon, pero hay un montón de otras situaciones que se están dando, como la de estos tres cursos que se han cerrado y los despidos de más del 40% de los docentes en la Escuela de Reingreso Luis Alberto Spinetta de Belgrano. Vamos a recibir a Gonzalo Besteiro, que la gente que escucha La Retaguardia desde hace años lo escuchaba los viernes aquí con Fuerza Centrífuga, pero él, además de comunicador, es docente y está en línea para charlar con nosotros, creo, está conectado. Gonza, ¿cómo estás? Estoy. Buenas noches, no puedo... ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. No pude conectar la cámara. No te preocupes. La internet funciona mal y el Zoom, bueno, es esto. No te preocupes. Qué alegría verlos y escucharlos, compañeros. Bueno, igualmente. Pero lamentamos convocarte por esto. Contanos primero qué es la Espineta. La Espineta es una escuela de reingreso. Las escuelas de reingreso son un proyecto educativo que surgió en la Ciudad de Buenos Aires en el 2004 para justamente recibir a la población juvenil que había o dejado la escuela, abandonado la escolaridad o habían tenido experiencias por ahí problemáticas de repetir o de... Bueno, contextualicemos la época, ¿no? Post-90, post-2001. Claro. Entonces se crearon 8 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, en distintas regiones, con una modalidad cursado por trayectos, ¿viste? Por trayecto de materias. No se repite, se reconocen materias aprobadas en otras escuelas, se cursa más cercano a como a un terciario, a una universidad, que a una escuela tradicional. Y la Espineta tiene 22 años de existencia. Recién hace 3 años, en el 2023, logramos, después de muchos años, de ser la 2 del 10, ponerle nombre a la escuela. Le pusimos Espineta, ¿no? Bueno, no hace falta explicar el valor de Espineta, que además vecino del barrio de Belgrano. Claro. Bueno, entonces fue como parte del proceso de identidad, ¿no?, de la escuela. Yo trabajo acá hace 16 años, en el 2010. Me formé acá, fue mi primera escuela, es mi segunda casa. Bueno, y en un contexto tan difícil como el que ustedes un poco anticipaban, de ajuste en todos los ámbitos, ¿no?, de nacionales y del gobierno de la ciudad, pero en educación fuertemente, nos cerraron 3 cursos de 7 que tiene la escuela y dejaron cesantes al más del 40% de la planta docente de la escuela. Uh-huh. No había esto nos enteramos para, sí. Para un gobierno que se maneja con oferta demanda, ¿no había demanda? Bueno, ellos dicen que había baja matrícula, no sé quién toma estas decisiones, que probablemente se toman en una oficina, ¿no?, en alguna dependencia burocrática, mirando una planilla de Excel, desconociendo las realidades de las escuelas, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros tenemos 105 estudiantes inscriptos y es la matrícula más o menos entre 100 y 130, es la matrícula histórica de la escuela, ¿no?, que trabaja no solo con jóvenes con situaciones de vulnerabilidad social, económica, sino también con jóvenes con distintas realidades cognitivas, de aprendizaje. Tenemos muchos pibes con CUD que no tienen acompañantes en las aulas, digamos, es una escuela con un proyecto de inclusión, de acompañamiento personalizado, de trabajo muy, muy, la educación en general, y más hoy es artesanal, ¿no? Y es uno a uno, pero bueno, en estas escuelas mucho más. Y no, por ejemplo, nos cerraron un tercer año que tenía 25 estudiantes inscriptos. Uh-huh. Ahora tenemos una matrícula de 49 de tercer año que juntaron en un solo tercer año. Uh-huh. En segundo año que cerraron había 20 en total, digamos, con estas características, ¿no? Y un cuarto año, tenemos un solo cuarto año con 32 inscriptos. O sea, el único curso que se justificaría, entre comillas. Cerrar era un primer año que no tiene estudiantes, que por las propias características de la escuela, ¿no? Que vienen pibes más jóvenes, un poco más grandes, o que han tenido otras experiencias en escuelas más tradicionales, o que vienen de los CBO, que son las escuelas de oficios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que cursan 3 años y completan la escolaridad en reingreso, entonces ahí cumplen los 6 años de escolaridad obligatoria y se reciben con el título de bachiller acá. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se revea esta medida por la realidad de la escuela, por la realidad de la matrícula y por las características de nuestra población, y que se reorganice la POF, o sea, que se retrotraiga esto, y que en vez de cerrar cursos, lo que hagan es reorganizar los recursos pedagógicos o los trabajadores docentes para los cursos que tenemos sobrepasados de estudiantes con, bueno, que necesitan un acompañamiento mucho mayor. No sé si fui claro, es bastante complejo explicar todo, y además estamos hace un mes y medio con esto, así que uno se ha repetido tanto que, bueno, ese es lo concreto, y después completar con que esta es una situación, o sea, es una política de crueldad y abandono total de justamente pibes y de pibas que necesitan todo lo contrario, necesitan armonía, necesitan previsibilidad, necesitan cuidado, necesitan que los escuchen, que, bueno, qué sé yo, cerraron esto, nadie vino a explicar nada en un mes y medio, nadie vino a ver las aulas, nadie vino a hablar con los pibes ni con la familia, y bueno, los adultos somos adultos y tenemos recursos, pero los pibes, bueno, están siendo bombardeados con esta política de la crueldad, que además genera deserción, porque no cubrían cursos de profesores que o renunciaban o se jubilaban, no cubrían el proyecto pedagógico complementario con el que se hace tutoría, terminalidad, entonces tenían horas libres. Entonces es un proyecto de cierre, de vaciamiento de la escuela, y que genera también deserción. Todos esos pibes que cuestan tanto que vengan a la escuela o que estén en la escuela, bueno, se encuentran con que vienen acá, no tienen profesores, no les explican nada, les cierran, no sé, ¿no?, las clases, echan a sus docentes con los que han construido vínculo. Entonces también, digamos, genera deserción, abandono, desánimo. Bueno, no les tengo que explicar a ustedes las cuestiones de salud mental que atravesamos y atravesan las juventudes, sí, en la Argentina. Bueno, veníamos hablando de eso justamente en el programa de hoy a partir del tema de las amenazas. Un minuto para que nos digas cómo van a protestar. Bien, por suerte hay un grupo de familias, de comunidad de familias, muy comprometida con la escuela y con los derechos de sus pibes y sus pibas, que han estado presentes desde el principio acompañando a la escuela y a los profesores, que han pedido reuniones con distintas autoridades y, bueno, y hemos hecho asambleas en la puerta de la escuela, abrazos, una asamblea muy numerosa la semana pasada, y mañana han organizado las familias junto al centro de estudiantes una concentración aquí en la puerta de la escuela, en Roosevelt 3060, en el barrio de Belgrano, para marchar, movilizar hacia el barrio, hacia la calle Cabildo. Nosotros estamos en Roosevelt y Balbín, acá en Belgrano, y hacer semaforazos, haciendo ruido, cantando y defendiendo, bueno, los derechos sobre todo de los pibes, también de los trabajadores docentes, y reclamando sobre todo que el Ministerio de Educación y la Ministra de Educación, Mercedes Miguel, revea esta medida de marcha atrás, reabra los cursos cerrados reincorpore a los docentes cesanteados y garantice una educación de calidad para estos pibes, que no solo lo académico, sino es el cuidado, es el respeto, es la valoración de la diversidad, de las trayectorias personales, todo lo contrario a lo que hicieron hasta este momento, que es ajuste y tratar a los pibes y a las pibas como un número, como si fueran un número en una planilla de Excel. Así que mañana vamos a estar acá, en la puerta de la escuela, van a venir legisladores de la ciudad, familias, vecinos, familias, estudiantes, profes, y invitamos a, bueno, a todos y a todas quienes quieran acercarse a apoyar esta escuela y a esta comunidad, que puedan venir acá mañana jueves a las 20 horas. Un abrazo, Gonza, gracias. Gracias, compañeros, gracias, Fer, y un abrazo grande a Euge, y bueno, a seguir en la lucha. Gracias por el espacio. Abrazo. Gonzalo Besteiro, docente de la Escuela Spinetta, una escuela pensada para pibes repetidores que quizás no son admitidos y admitidas en otras escuelas. Yo le preguntaba lo de la demanda, no por avalar esa política, sino porque en algún momento, cuando el gobierno de la ciudad cargaba contra algunas cuestiones específicas, decía que era porque había poca demanda. Y ahora está cargando contra algunas cursadas, como la del postítulo ESI y el Joaquín, o como esta de las escuelas de reinserción, que no son precisamente espacios que tengan poca demanda. Y lo quería poner en contraste porque aparece como claro que hay una política de exclusión, ¿no? Se ve como gasto todo lo que sea intentar de incluir a personas excluidas, o se ve como un gasto todo lo que sea una formación que vaya en contra de la formación ideológica que de adoctrinamiento que el gobierno de la ciudad de Jorge Macri pretende para esta ciudad, que va, por supuesto, contrario a todo lo que sea asistir a las personas que necesitan asistencia del Estado o educar en términos de educación sexual integral, por ejemplo. Bueno, la del postítulo se ganó en la calle y es una buena, y también marca una idea de por dónde hay que ir, ¿no? Por dónde conviene enfrentarse a este tipo de políticas. Habíamos dicho que íbamos a escuchar parte de lo que pasó en la transmisión de hoy. Terminó el juicio por el travesticidio de Zoe López García, la referenta del Hotel Gondolín. Vamos a escuchar un par de minutos de Luli Sánchez, la abogada. Me conmueve verla porque ella se conmueve, se permite conmoverse mientras está haciendo un alegato, mientras da una entrevista. La conocía a Zoe, por eso fue un juicio muy especial para ella, y charló con Ari Lorenzo y con María Eugenia Otero en el cierre de la transmisión de La Retaguardia, después de la condena perpetua para Fabián Villegas, el travesticida de Zoe, aunque la justicia haya dicho solo que fue un homicidio, no travesticidio. Confiábamos en tus poderes, pero no tanto, es que ya te llamamos y te haces presente. Luli, nos encantaría que nos traduzcas un poco lo que acabamos de escuchar. Entendemos que sí, el pedido de pena que ustedes hicieron fue lo que el tribunal planteó, pero bueno, el resto, la verdad que si lo explicás vos, buenísimo. Bueno, el tribunal decidió, no conocemos los fundamentos todavía, ¿verdad? Esto lo vamos a conocer el 29, como acaba de anunciar el presidente del tribunal, el 29 de abril. Lo que sí sabemos es que, bueno, efectivamente hubo una decisión condenatoria por dos de los tres agravantes que se habían pedido. En primer lugar, consideraron como agravante la relación de pareja, el vínculo. En segundo lugar, consideraron como agravante la violencia de género hacia las mujeres que existió en el homicidio, en el asesinato, en el femicidio, podemos decir ahora claramente después de esta calificación de Zoe López García. De nuevo es tremendamente frustrante, no sabemos por qué, vamos a escuchar después los argumentos del tribunal y evidentemente es una discusión abierta. Digo que es frustrante volver a escuchar que no se considera como un agravante la violación a la protección de la identidad de género de Zoe López García en este caso, ¿no? Entiendo que debe que el efecto o los argumentos habrá que ver, entiendo que es un fallo unánime, habrá que leer los argumentos de los tres jueces, entiendo que esto es producto sin dudas de la decisión que tomó la Cámara de Casación en su momento, en 2020, respecto del caso de Diana Zacayán y el rechazo a los recursos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y respecto de esto quiero decir varias cosas. Por una parte... Bueno, seguiremos escuchando... Varias cosas que tenés que ir a YouTube a ver. Sí, igual las seguiremos escuchando el viernes en Estás Muteade, aquí con Juli Gubier, voy a estar al aire. Y el programa en el que nos roban material a nosotros. Vos le estás robando material al juicio que transmitieron Eugenia Otero y Ari Lorenzo. Es verdad. No es robar material, es difundir algo que es realmente importante difundirlo. Y como no llegamos a pasarlo completo acá, porque sabemos que hay gente que exclusivamente escucha la radio y no se mete en YouTube, bueno, vamos a compartir la entrevista completa con Luli Sánchez, que además siempre es una genia, así que buenísimo poder haber charlado con ella al cierre de este juicio. Viernes a las 17 horas, si nos estás escuchando en vivo, podés escuchar la entrevista completa. Durante ese programa estaremos pasando esa charla. Y si no, en el canal de YouTube de La Retaguardia está la audiencia del veredicto en este juicio. Y allí al cierre está la entrevista con Luli Sánchez y otras. Nos vamos hasta la semana que viene. Que viene, exactamente. Gracias por estar del otro lado, como siempre, ¿no? ¿Yo? Vos, sí, exactamente. No, vos no estás del otro lado siempre. Pero está todo bien, igual no te preocupes. Chau, chau. Bueno.